abierto mi cerebro y no he visto nada dentro de él. Noto que mi algo ha cambiado, me siento un tanto extraño. No pongo pasión en nada de lo que hago y me hace tanto daño. Sigo sin ver mi camino, pero ya no me preocupa descubrirlo, ni lo más mínimo. ¿Dónde fuisteis, cormoranes? Solo habéis dejado frustración, sueños rotos y pocos planes. Porque sé que en este mundo estoy solo de paso. Puedo evitar sentirme desubicado. Y aunque sé que en este circo soy el peor payaso, no puedo evitar sentirme desencantado y tan vacío. Y el corazón lo siento cansado y el cerebro frío. Tanto que ya he olvidado gritar, he olvidado llorar, he decidido comportarme como un vegetal, ver, oír y callar. O ya no me quita el sueño este mundo tan pequeño, del que no entiendo nada. Por mí se puede matar toda la humanidad, que me va a dar igual. Ya no sé, no, no, o si merece la pena romper tantas cadenas para luego aprender que no hay nada más cruel que creerse valiente cuando solo eres pez. Si me obligan a jugar y hay que jugar a ganar, o yo lo haré a mi manera, si con calma y paciencia, y jugaré a perder. Hoy he abierto mi cerebro y no he visto nada dentro de él.